Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos los que desprecian la autoridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo número 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El mundo hoy anda en un caos terrible. Muchas agremiaciones están utilizando información que distorsionan o aunque pueda ser verdad para crear protestas y revueltas en el mundo. Esto es una muestra de lo que el ser humano logró a través de entrar en el pecado. Se llama rebelión. El ser humano se rebeló contra Dios. Dios no nos ha pedido que todo lo traguemos entero. Él no nos proporciona una fe que no esté basada en evidencias que Él nos va dando. Pero hay un engañador en el mundo, un distorsionador de la verdad, que quiere causar todo el caos en todo nivel y en todo sentido. Así que el ser humano se rebela contra Dios. ¿Cuál es la base de esa rebelión? El versículo número 10 de Pedro dice que les gusta el pecado de la carne, es decir, pecar, y desprecian la autoridad. Es muy complicado para el ser humano someterse a otra persona. Somos orgullosos, tenemos problemas de autoestima, pero en nuestra relación educativa con Dios necesitamos una de las más duras pruebas para el ser humano: aprender a someterse a la autoridad de Dios. Y vuelvo y repito, no es que Dios no quiera que dudemos de cosas, que preguntemos, porque para eso está la Biblia, para eso hay mucha información. Pero vuelvo y repito, el ser humano tiene problemas de sumisión. Someterse a Dios ha costado tremendamente, y una persona que quiere someterse a Dios es objeto de burla de los otros, como si fuera un retrógrado, como que está en el siglo pasado. Y hoy lo que ha hecho el ser humano es tergiversar lo que Dios hizo, y todo aquello que Dios dio en el Edén, todos los conceptos que son la base de la sociedad, los cambió el archienemigo del Señor. Bueno, mis amigos, necesitamos aprender a someternos al Señor, y eso no rebaja nuestra dignidad. Someternos al Señor, por el contrario, eleva nuestra dignidad. Así que lo que el Señor llama como sometimiento es simplemente ámame. Ámame, ese es el sometimiento que Dios quiere. No dice obedéceme porque yo lo digo, no dice simplemente ámame. Es más, hasta por alguna cosa en la Biblia dice, pues si no me quiere, pruébeme. Una vez que aprendemos a confiar y amar al Señor, comenzamos a creer en Él, comenzamos a seguirlo y finalmente terminamos obedeciéndolo. Si el ser humano se hubiera ceñido a los 10 mandamientos que Dios dio desde el Edén a una pareja que representaba a toda la humanidad, que son 10 mandamientos que no eran exclusivos del pueblo judío porque están desde el Edén, si no tomáramos eso como unas sugerencias, sino como órdenes de Dios, nosotros tendríamos un estilo de vida totalmente diferente, con el libre albedrío que respeta al otro, pero que logra en cada ser humano interiorizar el amor de Dios que lo lleva a obedecer. Sigamos aprendiendo, porque el que desprecia la autoridad de Dios cae en rebelión, y ninguna rebelión nos lleva a buen término. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.